locura. Me ves en el cielo la flor más linda, ya te perdí. Envuelves con la mirada la pesa desesperada que pretende conquistarte a ti. Para mí.